Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Muy buenos días, arrancamos este lunes 13 de septiembre en la Caja Negra, al aire todo registrado, siendo las 9:36. Espero que hayan arrancado una muy buena mañana. Tenemos una temperatura de 15 grados actualmente, una sensación térmica de 14 grados. Y bueno, arrancamos con todo este lunes, terminando ayer un día de sol hermoso y hoy una mañana con la neblina a pleno, pero bueno, le ponemos onda y esto es La Caja Negra al aire todo registrado. Enseguida volvemos. Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3, tu dial. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. ...9:44 de esta mañana de lunes 13 de septiembre del 2021. Ayer sí, como les decía, hace un ratito nada más teníamos un sol radiante que nos prestó, la verdad, un regalo para ayer ir a votar. Así que bueno, les recuerdo que nos pueden mandar mensajito al 11 33 29 13 49. Repito, 11 33 29 13 49. También pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, por FM Max, que es esto, la 91.3. Estamos en la Caja Negra al aire, todo registrado. Y bueno, continuamos un poquito con lo que es la jornada. Sabemos que ayer fue día de elecciones, día de votación, día de sol. Así que bueno, ayer, por ejemplo, acá en Cañuelas y Turmendi ganó la interna de Juntos con el 97% de las mesas escrutadas. La Vista del Radicalismo y Magoy alcanzan el 44% de los sufragios. La boleta del Frente de Todos supera el 34% de los votos. Iremos en el transcurso del programa, durante toda esta mañana, vamos a ir contando números de cómo se fue manejando, cómo estuvo el día. Seré hincha, sonaré cargosa, pero yo agradecí el sol que nos regaló ayer domingo, así que lo disfrutamos como que lo esperábamos toda la semana. La mayoría de las personas, yo escuchaba, creo que les fue más importante en parte, ¿no? Ver que estaba el sol y que decían, lavé ropa de hace una semana. Así que creo que muchos pasaron por ese momento, después de decir, listo, ya estoy listo para ir a votar, y todos cumplieron como ciudadanos responsables que son. También vamos con un poquito de efemérides. Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General el jueves 13 de septiembre con 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Desde su aprobación, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica han revertido su decisión y ahora se han adherido a la declaración. Colombia y Samoa también han revertido su posición y han indicado su apoyo a la declaración. La conmemoración de alto nivel sobre la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas proporciona un espacio para que los estados, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas y los pueblos indígenas evalúen los progresos y desafíos en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en todos los niveles. Encuentre más abajo información que vamos a leer en este momento. O sea, leía todo lo que aparecía, ¿no? Pero bueno. Antes de su adopción por la Asamblea General, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 29 de junio del 2006. Los esfuerzos por redactar un documento específico que abordara la protección de los pueblos indígenas a nivel internacional se iniciaron hace más de dos décadas. En 1982, el Consejo Económico y Social estableció el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas con el mandato de desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas. Se establecieron como resultado del estudio de José R. Martínez Cobo sobre los problemas de la discriminación hacia los pueblos indígenas en el mundo. También presentaron un primer proyecto de declaración a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el cual fue aprobado varios años más tarde, en el 94. El proyecto luego fue presentado a la entonces Comisión de Derechos Humanos para su aprobación y, consecuentemente, ante el ECOSOC y la Asamblea General. El proceso avanzó muy lentamente debido a que varios estados expresaron su preocupación en relación a las provisiones del proyecto de declaración sobre el derecho a la libre determinación y el control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. La necesidad de acomodar estos temas conllevó a la creación del Grupo de Trabajo Interseccional de composición abierta para trabajar sobre el proyecto de declaración de 1994, con vistas a que este fuera aprobado de la Asamblea General durante el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 1995-2004. El mandato del grupo de trabajo fue extendido para cubrir el segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo 2005-2015. Fueron dos décadas de trabajo duro, fueron dos décadas de estar firmes con esta decisión, fueron dos décadas de seguir trabajando a pleno por esto, por los derechos que siempre decimos nosotros, a defenderlos, a protegerlos y a respetarlos más que nada. Así que un buen proyecto, una muy buena declaración, que estaría bueno también que, así como existe esta declaración desde el 2007, se cumpliera. Que no es lo que vemos actualmente, ¿no? Con la realidad que se vive en los pueblos indígenas. Otra efeméride es Día del Bibliotecario. ¿Por qué se celebra un 13 de septiembre? Bueno, hoy sabemos que es lunes, 13 de septiembre se celebra el Día del Bibliotecario en toda la Argentina. La creación de este festejo está ligada al prócer Mariano Moreno y se remonta a los meses posteriores a la famosa Revolución de Mayo de 1810. Fue en 1942 cuando el Congreso de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero tomó la decisión de conmemorar cada 13 de septiembre el Día del Bibliotecario. No obstante, esta fecha recién se instauró y festejó públicamente en 1954. Los bibliotecarios son la persona encargada de organizar y clasificar todo tipo de materiales bibliográficos. Su función es orientar a las personas que se encuentran en la búsqueda de algún tipo de documento, sirviéndoles de guía e instruyéndoles para que consigan su objetivo. Muchos bibliotecarios también crean programas educativos para disminuir el analfabetismo dentro de su comunidad. Se interesan por incentivar la lectura en los niños y mejorar los servicios de la institución que regentan. Por lo general, los bibliotecarios suelen trabajar para instituciones educativas, aunque también hay quienes regentan tiendas de libros o bibliotecas públicas. Otros suelen conseguir trabajo en archivos públicos o administrando cualquier tipo de archivo en una institución. Esto se debe principalmente a su nivel de organización y clasificación de documentos. ¿Cuáles son las principales características que debe tener un bibliotecario? Le debe encantar conocer de todo un poco, pero su fuente principal de información debe ser la lectura. Tiene que gustarle tratar con el público, viéndose a sí mismo como el guía hacia la fuente del conocimiento humano. Se le debe dar bien gestionar y organizar todo tipo de información. Tiene que tener una mente libre, mente abierta, de gustarle el contacto, los libros y obviamente saber dónde está cada uno y qué tipo de información necesita esa persona. Creo que es una tarea abocada, siempre hablamos de lo que es la interacción, de acompañarse, de seguir, así que está muy bueno esto de lo que tienen los bibliotecarios y la pasión por los libros. También es necesario que tenga mucha creatividad para planificar actividades que atraigan a los lectores de la ciudad. Tiene que tener mucho de autodidacta y flexibilidad para adaptarse a los cambios. Así que felicidades hoy a bibliotecarios, bibliotecarias en su día y por el compromiso asumido

lid on your stride. It is kicking falling down. Love forever, love is free. Let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land. It's everybody in. Laughing gas, this hazmat. Fast cat, lining them up like ass crack. Ladies, homies at the track. It's my chocolate attack. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max. Un lugar, todas las voces. De esta mañana de lunes 13 de septiembre. Estamos en la caja negra, al aire, todo registrado. Tenemos una mañana que se está poniendo agradable. No está, se está yendo en donde hay neblina, se está como disipando de a poquito asomando la mirada del día. Así que vamos a seguir con efemérides, que me quedó la última de este caso, ¿no? Hoy es día del chocolate. ¿A quién no le fascina comer chocolates, tomarse esa chocolatada también a la tarde, a la mañana? Ese calentito cuando hace frío, así que está fresquito. Dice, ¿por qué se celebra hoy lunes 13 de septiembre? Este lunes 13 de septiembre se celebra el Día del Chocolate en todo el mundo. vamos a conocer un poquitito por qué se celebra el Día del Chocolate. A pesar de que su existencia data desde hace más de 3.000 años, en forma de tabletas, bombones, tortas y golosinas, entre otras, lo cierto es que su festejo no es tan antiguo. Para la alegría de todos sus amantes a nivel mundial, la festividad surgió en Francia en 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica historia de Charlie y la fábrica de chocolates. Pero esta fecha también contó con el apoyo de los Estados Unidos, y todo por una casualidad, dado que ese mismo día también nació Milton Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates. Es altamente nutritivo si el porcentaje de la tableta es en gran parte cacao puro. Mejora el flujo sanguíneo y regula la presión arterial. Es un aliado del cuerpo para evitar el exceso de radicales libres, eleva el colesterol bueno en sangre, mejora las funciones cerebrales, equilibra el cuerpo de las mujeres durante la menstruación, ayuda a proteger el cuerpo del daño solar, disminuye las migrañas. ¿Quién diría que ese manjar de chocolate al que les gusta, a los que no les gusta, bueno, pero a los que nos gusta el chocolate lo disfrutamos y tiene todos esos beneficios? El chocolate procede del árbol del cacao, más propiamente de su semilla. Este árbol era bastante común en los países tropicales de América como México, Colombia, Costa Rica y Venezuela, siendo este último país el que posee el tipo de cacao más sabroso del mundo. Durante la época precolombina, cuando existían civilizaciones como los mayas, incas y aztecas, la semilla de cacao era considerada moneda de cambio. Su sabor y versatilidad era tan codiciada que muchos artesanos, cazadores y pobladores agrícolas vendían sus productos a cambio de ella. En países como Venezuela, la bebida de cacao era el alimento común de los esclavos indígenas y negros durante el periodo de la colonia española. No obstante, la forma en la que se tomaba se parecía mucho al proceso de preparar café, ya que se tomaba el polvo de la semilla de cacao seca y molida, se dejaba diluir en agua y reposar para luego ser ingerida a lo largo del día. A pesar de que el Día Internacional del Chocolate es el 13 de septiembre, lo cierto es que hay otros que consideran al 7 de julio como la fecha correcta. ¿Pero por qué? Para la Academia del Chocolate y la Confitería con sede en Francia, la fecha debería ser el 7 de julio en referencia a la llegada del cacao desde América a Europa en 1550. No obstante, esa fecha no tiene entidad. Por esa razón, la famosa y celebrada es este 13 de septiembre. Así que a los amantes chocolateros les deseamos feliz día y que disfruten un chocolate. Ya hemos contado así un poco los beneficios que tiene, lo que es el dulce. También yo siento que las personas que les gusta se comen un chocolate y sienten así, lo disfrutan, les da como una pizca de alegría. Una pizca de paz. Depende también del momento todo, pero hay personas que los disfrutan demasiado, pero siempre los excesos son malos, así que de a poquito, por favor. Un crimen insólito. No, mentira, no fue un crimen. Insólito. Detuvieron a un presidente de mesa con pedido de captura en Santa Clara del Mar. El hombre de 37 años contaba con una orden de detención desde agosto pasado por una causa en la provincia de Salta. Es una noticia que resulta absurda, pero que de un tiempo a esta parte se repite en cada elección. Un hombre con pedido de captura que cumplía su deber cívico en una escuela del partido bonaerense de Mar Chiquita fue detenido ayer. Y la particularidad en esta oportunidad es que el hombre oficiaba como presidente de mesa. El hecho ocurrió en la escuela 503 de la localidad de Santa Clara del Mar, donde, no vamos a decir el nombre, de 37 años, presidía la mesa 0054, según confirmaron fuentes policiales. Algunas horas después de comenzados los comicios en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASOS, efectivos del equipo de prevención ciudadana de la policía bonaerense ingresaron a la institución y lo trasladaron al exterior para esposarlo y aprenderlo. Tenía sobre su cabeza una orden de detención y pedido de captura nacional desde el 20 de agosto pasado. La orden había sido dispuesta por el juzgado de garantías número 2 de Salta a pedido de la Fiscalía Penal número 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de la investigación del caso. El hombre, con último domicilio registrado en la localidad de Villa Celina, en el partido de La Matanza, vivió anteriormente en las ciudades salteñas de Cerrillos y Tartagal, pero fue detenido a varios kilómetros de ambos puntos en la costa atlántica. En sintonía, en el partido bonaerense de Villarino, un hombre de 47 años con pedido de paradero por estafas, ordenado por la Justicia Federal de Río Negro, fue detenido ayer también por la tarde cuando se disponía a votar en un establecimiento educativo de la localidad de Pedro Luro. Fuentes de investigación informaron que se trataba de Guido Guevara, de 47 años, quien fue apresado alrededor de las 15:15 horas por la policía de la escuela 33 Nicolás Marino, ubicada en la calle 12 y 7 de dicha localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. El hombre registraba un pedido de paradero activo en relación a una causa en la que interviene el juzgado federal número 1 con asiento en Viedma, capital de Río Negro. Al parecer, se trata de una causa por estafas reiteradas, explicó el vocero y policial, y agregó que el detenido fue trasladado a la seccional local. Bueno, es noticia constante lo que pasa en las elecciones. Siempre aparecen los escondidos, siempre aparecen, y lo raro o lo que más llama la atención, aparecen como fiscales de mesa o tienen que ver de alguna forma u otra, directa o indirecta, con los cargos registrados para la votación. Pero bueno, lo importante es que se toma el tiempo, se toman el trabajo y se cumple con esto, con la ley. Y se lleva a las personas frente a la justicia como corresponde para tomar respectivas medidas que deberían de tomarse en este caso, en este tipo de circunstancias u otras, ¿no? Recuerdo las redes y número en donde se pueden comunicar con nosotros, ¿sí? Nos pueden seguir a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Facebook, que no me acuerdo si lo dije, ya me colgué, que es FMMAX91.3. También nos pueden mandar mensaje al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Y contanos cómo fue tu experiencia ayer para ir a votar. ¿Hubo mucha gente? ¿Tuviste que tardar mucho tiempo? ¿Lavaste ropa y después te fuiste? ¿Hiciste al revés? ¿Fuiste tempranito a la mañana cuando había poquita gente? ¿Arrancaron el horario? Contanos al 11-33-29-13-49, acá en la caja negra, al aire, todo registrado, y enseguidita volvemos con mucho más.

Bueno, Alberto Fernández presentará el proyecto de ley de Compre Argentino. Lo hará en un acto que tendrá lugar a partir de las 11 de este lunes en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada. Se trata de una herramienta de política industrial. El presidente Alberto Fernández presentará el proyecto de ley Compre Argentino, desarrollo de proveedores y compras para la innovación. La ley de Compre Argentino y desarrollo de proveedores es una herramienta de política industrial que debe canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. Así que siempre decimos que sea en beneficio de toda la comunidad en lo mejor posible, ¿no? Seguimos con notas que salieron con respecto a ayer, a las PASO. Como se vieron las PASO en las redes, en Twitter, Facebook e Instagram, circularon imágenes curiosas, opiniones, experiencias e información sobre las elecciones, los hashtags más utilizados y las publicaciones más particulares. Las redes se convirtieron en el escenario donde los argentinos y las argentinas expresaron sus opiniones y experiencias al vivir una jornada de votación durante la cual el hashtag PASO2021 se posiciona como tendencia en Twitter y suma más de 20.000 publicaciones en Instagram. Mientras que en las imágenes que más circularon en las plataformas se destacó el de una persona que fue a votar disfrazada, obviamente, de carpincho. Las publicaciones con el hashtag Elecciones2021 en páginas de Facebook en Argentina sumaron 500.000 interacciones. La suma de likes, comentarios y acciones que realiza el usuario durante la última semana, según la herramienta de análisis. En tanto, el hashtag PASO2021 acumula 20.000 publicaciones en Instagram, una de las redes más utilizadas por candidatos y funcionarios para publicar sus fotos emitiendo su voto, obviamente. He cumplido con mi deber de votar, es una jornada de celebración por cada vez que en la Argentina se vota, hacemos un poco más fuerte la democracia, publicó en sus redes el presidente Alberto Fernández y obviamente con su foto votando. Además, en Instagram las publicaciones con el hashtag PASO2021 sumaron 1.765.698 interacciones durante los últimos 30 días. En Twitter, PASO2021 se posiciona como tendencia en las últimas horas en Argentina con más de 40.000 tweets, mientras que los hashtags Voté y Vota Bien estuvieron durante la tarde entre los primeros 10 trending topics. Obviamente en la tarde de ayer 12 mientras estaba en pleno PASO. Mientras que la consulta Dónde Voto comenzó a crecer en las búsquedas populares en Argentina a partir del 2 de septiembre, según un estudio que se realizó. Entre las curiosidades que se vivieron durante la jornada de votación, Carpincho se posicionó como tendencia en Twitter, ya que una persona fue a votar disfrazada de Carpincho en, obviamente, la localidad de Nor Delta, partido de Tigre. Asimismo, se destacó el de coronavirus que vistió un creador del contenido, el bicho Eugenio, para ir a votar. Un joven influencer jujeño se animó a un divertido desafío con un poncho marrón y una enorme máscara que emula al COVID-19, el Instagramer, cuya cuenta es el bicho jujeño, sorprendió a todos en la escuela en la que votó. Obviamente se fue disfrazado con el virus que se presentó para ir a votar también. Y bueno, nos tomaremos con humor. Fueron frases que fueron diciendo los distintos, las distintas posiciones. Chocaron muchas personas con respecto a la decisión que iban tomando, cómo iban surgiendo lo que fue las elecciones en el día de ayer. Algunos lugares fue complicado llegar, otros fue por el tema de protocolo que no se contaba con los tiempos. Existían demoras de 40 minutos por desinfección cada tanto que se iban tomando, cada 2-3 horas que se iba votando. Se mantenía el protocolo, la distancia social. Puede ser que no se llegó a cumplir en su totalidad como corresponde afuera de las instituciones, pero dentro de las instituciones se tuvo muy en cuenta la distancia social, el barbijo, el alcohol en gel y el protocolo, obviamente dicho como se había preparado anteriormente para lo que son las PASO y lo que fueron las PASO en el día de ayer. Así que, bueno, ¿cómo fue tu tarde de las PASO? ¿Cómo fuiste a votar? ¿Dónde fuiste? ¿En qué escuela te tocó? Contanos al 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. Queremos mandar un saludo a las chicas, los chicos, todos los que están trabajando en el vacunatorio de Máximo Paz. Y vamos a dedicar un tema ahora en el siguiente corte para ellos que están ahí a pleno trabajando como siempre en defensa de la comunidad, también a los compañeros de la agrupación de frente que están trabajando como siempre, las chicas de los comedores, los compañeros de obra. Así que este lunes nublado, pero sin lluvia, le ponemos ganas, le ponemos música y enseguida volvemos con La Caja Negra, Lere, todo registrado acá en FM Max 91.3. Veo las cosas como son. Vamos de fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes te soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Errores ópticos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Siendo las 10:39 de esta mañana, agradable dentro de todo lo que fue la neblina. Yo estoy contenta porque no llueve. No sé si el resto pensará lo mismo o no, pero yo estoy contenta porque no llueve. Estamos con la Caja Negra al aire, todo registrado. Lo tenemos del otro lado a Lucas, a Joana, que nos vino a visitar, que esperamos que mejore su voz. Y prontito la tendremos acá al aire, en la Caja Negra al aire, como dije recién. Todo registrado, valga la redundancia. Y Augusto también del otro lado ahí acompañándonos. Acá me hacen burla porque repito al aire. Pero sí, es al aire, es en vivo y en directo. Con todos los errores que van surgiendo, pero estamos al aire acá en la Caja Negra. Me tiran los frases. No me hagan eso. Me dicen el nombre que no me sale de... Bueno, si vieron la película Lluvia de Hamburguesas, el nombre de la máquina, si lo tengo que decir me voy a trabar toda. Despacito me sale, pero no lo voy a decir porque se me van a reír. Ya me están haciendo ahí, diciendo el nombre de fondo. Así que bueno, vamos volviendo, retomando un poco lo que fue la tarde de ayer con las PASO. Sí, la verdad que sí, esta es noticia en todos lados. Es noticia del momento y es lo último que surgió a nivel nacional. Así que vamos a contar un poquito cómo fueron las elecciones y a escuchar primero unos audios que surgieron al momento del cierre de las PASO. Como bien venía diciendo, tenemos el caso de Vidal, que esto es lo que decía. También sabemos que hay mucha tristeza y mucho dolor y muchos argentinos que perdimos, que ya no están y que hay poco para celebrar. Pero esta noche hubo un primer paso. Esta noche algo cambió, algo empezó a pasar. Empezamos a recuperar algo que creímos que habíamos perdido. Esta noche empezamos a ver cómo millones de argentinos, a pesar de su angustia, de su tristeza, de su bronca, fueron a las urnas y dijeron: queremos algo distinto, queremos vivir mejor, estamos vivos y no bajamos los brazos, no pudieron con nosotros. Sí, como estaban con las noticias, cómo iban llegando los numeritos. Y esas fueron las palabras de Vidal. Vamos un poquito ahora con Alberto Fernández. Y esto decía: hoy el pueblo se expresó, y se expresó en una situación muy especial, porque la verdad es que seguimos viviendo en una pandemia que nos complica mucho la vida. Pero a pesar de todo, pudimos, en acuerdo con otras fuerzas políticas, llevar adelante esta elección, tomarnos un mes más, postergar un mes, y en ese mes tuvimos la oportunidad de vacunar a 12 millones de personas más y de ese modo llegar a esta instancia con más tranquilidad y más seguridad y menos riesgo del contagio. En realidad hemos hecho con Axel, con todos los que estamos aquí, con Cristina, con Sergio, un enorme esfuerzo en este tiempo, y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Así continúan los discursos. También tenemos el discurso, hoy nos cuenta Camila cómo fue ir a votar. Mi nombre es Camila Kirchhoff, soy una persona trans no binaria y hoy voy a votar por primera vez con mi DNI sexo X. El proceso de rectificación de género de mi DNI fue muy sencillo. Implicó primero pedir una partida de nacimiento actualizada vía internet, después acercarme al registro civil presencialmente y pedir la rectificación de esa partida de nacimiento, de nombre y de sexo. Y una vez que estuviese la partida rectificada, me acerqué al registro civil y pedí que me entregasen un DNI que fuese acorde a esta partida rectificada, con mi nombre y con mi sexo X. El DNI lo fui a buscar ayer a la mañana al RENAPER, así que está recién salidito del horno. Salí, lo miré y empecé a llorar. No lo podía creer. Llamé a mi mamá. No lo podía creer, no podía ponerle palabras. Para mí es importantísimo tenerlo, especialmente hoy, día de elecciones, fiesta de la democracia, de los días más importantes de mi vida. No me voy a olvidar nunca. Compartimos y aplaudimos y festejamos esto de Camila, que pueda ir a votar con su DNI, cómo se percibe a sí misma. Y bueno, tenemos que hacer un reconocimiento a la labor, al trabajo también del RENAPER en el Registro Nacional de las Personas, que es un trabajo arduo, es un trabajo diario. Hay que seguir proyectando a más, hay que seguir con la población, que sigan con sus registros. Así que vamos con el último audio, que es de Milei. ¿Qué dijo? Esta euforia acerca de los pasos que podríamos dar en el largo plazo para volver a ser una potencia, si volvemos a abrazar la idea de la libertad, no hay nada para festejar. Porque estamos en la Argentina del 50-50, del 50-50, 50% de inflación, 50% de pobres. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! Bueno, duro Milei con sus declaraciones. Lo que estamos diciendo todos, viendo a futuro acá, a ver cómo va a llegar y cómo va avanzando económicamente lo que es la organización a nivel nacional. Así que siguiendo, con esto de las PASO y los números que nos fue dejando, también ronda en que la mayoría de los municipios se pintó de amarillo, pero el Frente de Todos ganó en los distintos distritos más poblados. El escrutinio provisorio dio como ganador al Frente Opositor Juntos en 114 municipios. El dato surge de sumar los votos conseguidos por toda la agrupación sin dirimir por listas de internas. Según los datos oficiales más recientes, el Frente de Todos ganó en 21 municipios, principalmente en el conurbano. Sin embargo, Juntos recuperó los municipios del norte y oeste del conurbano. Vemos el mapa pintadito ahí de cómo fueron las votaciones. Tenemos, por ejemplo, quién ganó en cada municipio. En 25 de mayo ganó Juntos con el 43.77% de los votos. Adolfo Alsina ganó con el 59.71% de los votos. Alberti ganó Juntos también con el 44.99% de los votos. Avellaneda ganó Frente de Todos con el 39.3% de los votos. En azul ganó Juntos con 51.42% de los votos. En Benito Juárez ganó Juntos con el 41.24% de los votos. En Berazategui ganó Frente de Todos con el 38.45% de los votos. En Berizo, Frente de Todos con el 36.41% de los votos. Y así fueron rondando. En Cañuelas ganó Juntos con el 38.04% de los votos. En Carlos Casares ganó Juntos con el 45.89% de los votos. Son los números que se fueron manejando a lo largo y finalización de la jornada de ayer, con esto de las pasos que estuvieron. Por ejemplo, en Ensenada ganó Frente de Todos con el 46.29% de los votos. Bastante variados lo que son los números, lo que se jugó también ayer. ¿Qué generará? ¿Qué resultado dará? ¿Cómo será el camino de ahora en más con esto de las PASO, las votaciones, y cómo nos preparamos para noviembre, donde sí se verá el número y el resultado final luego de esto y de las distintas noticias que vayan surgiendo también, de cómo se van a venir organizando de acá en este transcurso de tiempo, qué proyectarán, qué dirán, qué harán. También tenemos la noticia: el gobierno bonaerense declaró emergencia hídrica en el delta del río Paraná. Fue oficializada a través de un decreto publicado en el boletín oficial este lunes. Es por 180 días e incluye a más de 15 partidos de la provincia de Buenos Aires. Ante el fenómeno hidrológico de bajante extraordinaria de la cuenca Río Paraná, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que gestiona Axel Kicillof, declaró este lunes la emergencia hídrica en la zona del delta del río Paraná. La declaración oficializada en el boletín oficial del distrito mediante el decreto 710 será por 180 días y comprende por los partidos de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Varadero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, La Plata y Quilmes. Asimismo, se creó el Comité Interministerial de Emergencia Hídrica a efectos de articular con los organismos provinciales, nacionales y municipales las medidas de prevención y control y mitigación de los efectos producidos por la bajante hídrica y de identificación catastral de las zonas afectadas. Ese comité será coordinado por un representante de la Jefatura de Gabinete e integrado por representantes de los Ministerios de Seguridad del Gobierno, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad, Trabajo, de Desarrollo Agrario, de Producción, Hacienda y Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. En tanto, se le otorgó las facultades a la cartera de seguridad a definir y articular las acciones o medidas necesarias para la gestión de situaciones de riesgo que se susciten, en razón de la emergencia hídrica. Se habilitó a la OPDS adopte las medidas necesarias para preservar los recursos naturales y conservar, proteger y recuperar reservas y áreas que puedan verse afectadas durante la emergencia. Por otra parte, Infraestructura podrá tomar medidas de intervención necesarias para morigerar los efectos provocados por la bajante hídrica, y Recursos Hídricos podrá brindar asesoramiento y prestar colaboración a la vez. Al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se le permite gestionar y supervisar la asistencia directa a personas víctimas de situaciones de emergencia en el caso de los acontecimientos que produzcan riesgo para las habitantes de las zonas alcanzadas por la emergencia. Desarrollo Agrario podrá gestionar y supervisar la asistencia a los productores y productoras agropecuarios, forestales y pesqueros que vean afectada su producción, capacidad productiva y rendimiento, y a trabajadores y trabajadoras rurales con el fin de morigerar y mitigar los efectos de la bajante. Y trabajo queda autorizado para implementar programas y acciones de sostenimiento del empleo en las zonas afectadas por la emergencia hídrica. En los fundamentos de la medida se recordó que el déficit de precipitaciones en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú constituye uno de los factores determinantes para la bajante histórica, considerada la más importante en el país desde 1944. Esta bajante presenta afectaciones incipientes al abastecimiento de agua potable, la navegación, las operaciones portuarias y las actividades económicas vinculadas a la producción y explotación de la cuenca hídrica. Mientras que detalla en materia ambiental, los impactos esperados se relacionan con dos aspectos principales: la calidad y disponibilidad del agua y las consecuencias en la flora y fauna asociadas a las dinámicas naturales propias de este mosaico de humedales. La extraordinaria magnitud de los acontecimientos requiere que todas las áreas del gobierno provincial aúnen esfuerzos para mitigar los efectos adversos de este fenómeno hidrológico en las zonas afectadas completa el decreto. Bueno, sabemos que estamos en un momento de trabajo en equipo, en un momento de trabajo en comunidad, con cada uno de los habitantes, con cada uno de los que estén en el gobierno, los que tengan la disponibilidad también y el tiempo de poder trabajar y avanzar en esto. Y sí, estamos en un momento complicado. Nombramos anteriormente las zonas que van a estar con esto de el problema hídrico, así que a acompañarnos, a apoyarnos, a trabajar en conjunto. Y bueno, ojalá se pueda mejorar y ojalá no afecte tanto como parece que va a afectar. Así que siendo las 10:54, volvemos enseguida con La Caja Negra al aire, todo registrado. We'll be right back.

La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. FM Max. Estás en FM Max 91.3. La gente indiferente

love me do. Junto a vos, estés donde estés, FM Max es tu radio. Violas sirvientas en la plaza, vestidas para Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces.

Y después de que se fue, se retiró la neblina que existía ahí afuera. En este momento están cayendo esas 2-3 gotitas molestas que no sabe si es que está, si va a garuar o va a empezar a llovinar o directamente es de la misma humedad que está rondando en el área, en el cielo, en el ambiente o como quieran llamarle. Bueno, la verdad que yo pensé que iba a ser un lindo día de sol, tenía la esperanza de que iba a ser una hermosa, hermosa semana, pero no, después de lo que fue la llovizna de la semana pasada, continuamos con un clima bastante, bastante pesadito en este momento con lo que es la humedad. Seguimos con el tema de las elecciones. Sabemos que así como salieron puntajes, porcentajes positivos, también fueron negativos. ¿Y quiénes no podrán competir este 14 de noviembre? De Moreno a Cintia Fernández, los 20 partidos que quedaron afuera en la provincia de Buenos Aires. La ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatoria establece un requisito de aptitud electoral, el 1.5% de los votos válidos para seguir en carrera, con el 90.53% de las mesas escrutadas en el marco de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, solo el Frente de Todos Juntos, el Frente de Izquierda, Avanza Libertad y Vamos con Vos alcanzaron el umbral necesario de votos para presentar postulaciones en las legislativas. En cambio, no superaron el piso de 1.5% de los votos los siguientes partidos: Más Valores, que postulaba a Cintia Jotón; Vocación Social, Cintia Fernández; Frente Unión por el Futuro, José Gómez Centurión; y Republicano Federal por Guillermo Moreno. Tampoco podrán competir en noviembre el Movimiento al Socialismo, Manuela Castañeira; Frente Patriota, Alejandro Biondini; Federal, Miguel Zaredi; Todos por Buenos Aires, José Ignacio Raffo; Celeste Pro Vida, Alan Kay, Partido Verde, Fabiana Zanuti; Popular, Santiago Cunio; Política Obrera, Jorge Altamira; Ni Proyecto Justo Social y Humanista, Mario Mazzitelli. También quedaron fuera de la competencia para noviembre las Fuerzas Conservador Popular, Víctor Manuel Albarracín; Esperanza del Pueblo, Mirta Beatriz Sotelo; Corriente de Pensamiento Bonaerense, Ernesto Claudio Ludueña; Justicia y Dignidad Patriótica, Sergio Jesús Medrano; Unidad Social, Walter Arias; Partido Laborista, Anabela Belén Lentini; y Moral y Progreso, Jorge Alberto Paz. Son los números que se fueron manejando, son los porcentajes y son los que no pueden seguir postulándose para el 14 de noviembre, en donde veremos y prontito sabremos cuál va a ser el resultado oficial en estas elecciones. Se dieron muchas informaciones, salieron muchos memes, muchos chistes, muchas cosas en serio, muchas postulaciones. También, como comentamos la semana pasada, los distintos discursos, videos de cómo se venían manejando con respecto a cómo llamar la atención de la comunidad, de los votantes en este caso. Y sí, la verdad que supongo yo, o no sé, tal vez sea algo que lo esté viendo yo misma, será lo que dio como resultado también los porcentajes de lo que fueron las pasos en el día de ayer. Así que, con otras noticias, yéndonos un poquito más allá de lo que son las pasos, dice: jaulas abiertas, acuerdo para trasladar a 57 felinos del clausurado zoo de Luján a un santuario en Estados Unidos. Lo firmaron la empresa que administra el predio y la ONG Animal. El zoológico de Luján permanece clausurado desde hace un año. Más de 400 animales siguen allí encerrados, atendidos por la cuarta parte del personal que los cuidaba, que los cuidaba antes del cierre, que hace malabares para alimentarlos. A la empresa que lo administra se la acusa de serios incumplimientos de leyes nacionales y provinciales respecto del trato de los ejemplares y las condiciones que se deberían cumplir para mantenerlos en cautiverio. La consigna es transformar el zoológico en un ecoparque o no abrirlo nunca más. La buena noticia, sin embargo, es que se acaba de firmar un acuerdo para trasladar a nada más que 57 felinos entre leones y tigres a un santuario en Estados Unidos, más precisamente a Keepers of the Wild. Si tengo mal el inglés y pronuncio mal, pido disculpas, y si lo pronuncié bien, genial. Así es como la pronunciation, como me dicen acá. En el estado de Arizona, el convenio fue firmado entre Geraldine Vidal, directora de la organización Enfoque Animal, y el Zoo de Luján SRL. Esperamos, sí, que se siga adelante, que se siga avanzando, que también se defiendan los derechos de los animales, que se defienda el cuidado, protección y demás. No que sea solamente un acuerdo, no que sea que se los va a seguir utilizando allá en donde sea que envíen allá en Estados Unidos. Así que lo único que se pide es siempre eso: el respeto, el cuidado, la protección, y que por lo menos tengan una mejor vida, con una mejor calidad, con lo que se merecen, ¿no? Porque los sacan de su lugar natural y los ponen ahí, los exponen, mejor dicho, frente a lo que es la comunidad. Muchos habrán asistido a los zoológicos de distintos lugares en el mundo que terminan siendo parte del espectáculo, y está el trasfondo este de no cuidado, de no protección, y debería de cambiar muchísimo esa realidad con los animales, ¿sí? El FMI y Lazo acuerdan la receta para Ecuador. El plan económico incluye reducción de gastos, apertura económica y reforma impositiva. Si la Asamblea quiere frenarlo, el presidente ya dijo que irá por la consulta popular. El FMI acaba de darle un nuevo respaldo a las políticas neoliberales de Ecuador. El gobierno de Guillermo Lasso anunció un principio de acuerdo con el organismo para la llegada de 1.500 millones de dólares hasta fin de año. Un monto más que necesario para un país con una crisis económica que estalló hace 2 años durante el gobierno de la presidencia de Lenín Moreno. Lasso habla de recomponer la economía ecuatoriana apelando al libreto neoliberal conocido como apertura de la economía, recorte del gasto público y reforma tributaria. Para llevarlo adelante deberá negociar con una asamblea muy fragmentada, donde su partido apenas si suma una docena de bancas. Si no lo apoyan, ya dijo, que apelará a la consulta popular y sabe que tiene las de ganar. Viene llevando adelante una exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus. Sí, se ve lo que es cómo se viene manejando. También tienen mucha confianza con respecto a lo que es la comunidad, lo que son el apoyo, en este caso, como dijo recién, el apoyo de los habitantes de esa zona. Así que sí, es verdad, es complicado a veces. Se ponen a pensar en ese sentido, se quiere seguir adelante, se crean proyectos, iniciativas, todo. Pero como siempre decimos y siempre pedimos, en pos y beneficio de cada uno de los habitantes de cada territorio. Por las dudas volví y me bañé. Tiene 86 años, casi no salió desde ayer que empezó la pandemia, pero hoy fue a votar. Era una de las noticias que circulaba ayer de Marta Chianesa, que ya completó su esquema de vacunación, solo mantiene contacto con su familia. Es lo único que podemos hacer para decirles a los que nos gobiernan lo que pensamos. Hay personas, adultos mayores, que no han salido todavía de sus casas, simplemente salieron desde que inició la pandemia para vacunarse con la primera dosis y para la segunda dosis. Y como tercer salida fue ir a votar. Es el caso que dice, se levantó temprano como hace siempre todos los domingos, sobre la mesa del living dejó preparados la lapicera, el alcohol en gel, el barbijo y las gafas de seguridad industrial. junto al documento para no olvidarse de nada. Estamos mirando la noticia de que se fue a votar también, así como cada uno de los argentinos se prepararon para ir a votar, pero hay este tipo de casos, lo toman de tal importancia, de tal magnitud, que el miedo estaba con lo que es el protocolo, con lo que es el COVID, pero Chiesa se encuentra entre el grupo de vecinos que de manera estricta mantuvieron las condiciones de aislamiento más allá de las restricciones y del relajamiento social. Hasta que se dio la segunda dosis de la vacuna, no participó de encuentros familiares, pero sí entró en negocios a hacer las compras. Aunque extrañaba horrores, resistió la invitación de sus amigas para ir a tomar algo a un bar o reunirse en la casa de algunas de ellas. También declinó invitaciones de cumpleaños de los chicos de la familia y ni siquiera volvió a ver a sus amigos. Son realidades que se vivieron durante todo el transcurso que se viven actualmente con lo que es la pandemia en sí, con lo que son las restricciones y los cuidados que se llevan a cabo durante todo este tiempo con respecto al protocolo COVID-19. Y una noticia que también causó molestias, incomodidades, es una que dice: quemó las boletas en el cuarto oscuro y casi provoca un incendio. Se determinó que el culpable fue un joven de 27 años. Fueron a buscarlo a la casa, pero aún no pudieron detenerlo. Como todas las jornadas electorales, las PASO que se desarrollaron este domingo en la Argentina generaron una serie de perlitas como candidatos inesperados que aparecieron en las urnas. Ante la creatividad de una sociedad, la sorpresa por las fotos del DNI de los famosos o las llamativas formas con las que algunos reaccionaron ante el pedido por ser presidentes de mesa. De todos modos, lo que ocurrió en Quilmes es aún más llamativo. Un joven de 27 años quemó boletas en el cuarto oscuro y casi provoca un incendio. Según publicaron, este insólito hecho se produjo en la escuela Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en la localidad de Expeleta, en el partido de Quilmes. Una joven de 21 años entró al cuarto oscuro para emitir su voto, pero al ver el fuego salió corriendo y notificó al presidente de mesa de lo que estaba pasando. Rápidamente extinguieron las llamas. Tras ello, las autoridades determinaron que el culpable era un joven hombre de 27 años que había votado justo antes del turno de la mujer. Personal de la comisaría de Quilmes, Sexta de Espeleta y Prefectura Naval intentaron capturarlo, pero no lo lograron porque el joven escapó del lugar. El siguiente paso fue entonces ir a buscar al domicilio que figuraba en la lista de votantes, pero no, aún no han podido encontrarlo y detenerlo. Tal como especificó aquel medio interviniente, el juzgado federal número 1 de La Plata, a cargo de Martín Racio, quien dispuso la investigación correspondiente, además trabaja en el caso de la justicia federal, dado que el incendio se produjo en medio de las elecciones. Mucho cuidado, mucha seguridad, pero se les escapó luego de prender fuego boletas en el cuarto oscuro. Digamos que, por suerte, esta joven de 21 años prestó atención y miró a su alrededor y se movió con velocidad y pudo notificar lo ocurrido y si no hubiese sido una tragedia. Recordemos que pueden mandarnos mensajitos al 11 33 29 13 49, seguirnos también a través de las distintas redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Esto es FM Max 91.3. Como siempre digo, la caja negra al aire, todo registrado. Siendo las 12:18 de este mediodía, buen provecho a quienes estén almorzando y los que estén cocinando, que no se les queme, que les salga bien. Así que vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. We'll be right back.

Desde Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Seguimos adelante con la caja negra al aire, todo registrado, siendo las 12:28 de esta mañana, mediodía de lunes 13 de septiembre. Seguimos con las noticias de animales, así como teníamos buenas noticias con los animales del zoo. Tenemos el de una pareja que cambió regalos de boda por alimento para refugio de animales. ¿Quién cambiaría todos los regalos que podés conseguir en tu día de boda para un refugio o para cualquier otro tipo de lugar en beneficio, ¿no?, de ese lugar, de esa institución? Y en este caso, amantes de animales regalaron sus propios regalos para un refugio de animales. Una pareja de recién casados cambió la mesa de regalos por comida para animales en un refugio y poder ayudarlos con amor. Cambiaron los obsequios por amor. En uno de los días más importantes de su vida, cambiaron sus regalos por amor. Una pareja de Estados Unidos le pidió a sus invitados que participaran con ellos en donación para un refugio de animales de la localidad. Jonathan y Shane Wickham, habían incluido comida para gatos, galletas para perros y croquetas en su registro de bodas en lugar de los artículos domésticos habituales que se esperan durante el matrimonio. Semanas después de casarse, los dos entregaron los artículos donados a un refugio de animales. Los dos decidieron renunciar a los obsequios habituales para una boda, ya que habían estado juntos durante 7 años y eran realmente grandes en el bienestar y el rescate de los animales. Queríamos aprovechar la oportunidad para retribuir a este refugio específicamente porque crecí en Worcester, dijo Jonathan. En total recolectaron y donaron más de 1.200 latas de comida húmeda, 750 libras de comida seca, una gran cantidad de artículos de limpieza y más de $2,000. Para nuestro fondo médico, los fondos que recaudaron ya ayudaron a brindar atención médica que salvó la vida de 2 de nuestros gatitos. Estamos muy agradecidos por esta increíble muestra de amabilidad y no podemos agradecerles lo suficiente, se lee en una publicación del Refugio de Animales. También sentimos que este refugio podría usarlos mejor y tenía la mayor Tenía la mayor necesidad de él, así que al pensar en cómo podríamos hacer el mayor bien para algo como esto. Entonces se organizaron, recolectaron y por suerte tenían también amistades, familias que decidieron apoyarlos en esta iniciativa, una gran iniciativa con amor, como dicen ellos, para con los animales. También una noticia curiosa, que llama muchísimo la atención, es el primer pato del mundo que puede hablar y lo primero que fue insultar. Sí, como decía recién, el primer pato que habla. No es broma ni fake news, se llama Ripper y esto es lo que se sabe de él. Ripper acaba de hacer historia y llamar la atención del mundo entero. Es el primer pato que puede hablar, tiene la capacidad de imitar sonido de otras especies y es algo bastante excepcional. Maldito estúpido, fueron las primeras palabras de Ripper. Se me ríen acá de fondo y yo tengo que seguir leyendo. El pato almizclero que puede replicar las voces que escucha y hasta sonidos. El pato que es un una especie nativa de Australia y Tasmania, ha sorprendido a la zootecnia, ya que la capacidad de imitar sonido de otras especies era algo exclusivo de los loros y aves lira. Ripper nació en 1983 en la Reserva Natural de Tibinvilla. El ornitólogo Peter Fulliagar logró captar algunos sonidos que emitió Ripper y parece que aprendió a decir maldito estúpido por escuchar a uno de sus cuidadores repetidamente. Lo cierto es que Ripper y su cuidador parecieron hacer tiempo y fue gracias a estas grabaciones de Fulliagar que fueron archivadas. Es como cuando un tío o una tía cuida al sobrino, o alguien está cuidando al sobrino, al hijo, al hermanito o lo que sea, y justamente la palabra que no querés que aprenda, y están así como absorbiendo, como si fuesen esponjas, le dicen a los chicos en ese momento, y que miran, experimentan, y justo la palabra que no querés que aprenda, la aprenden y la repiten. Así que este cuidador no se cuidó, como valga la redundancia, ¿no? No se cuidó con sus palabras y lo mandaron al frente. Así que bueno, a veces es hasta con los animales hay que cuidarse un poco porque pasan este tipo de imprevistos, de momentos bochornosos también que van quedando en la historia. Y encima esto, el primer pato que habla se quejó de su cuidador. ¿Con qué? Con simples palabras, como fue esto, que no sabemos si se lo repetían, si se lo decían a él, o cómo fue que se las aprendió, pero sí, las aprendió. Tenemos una mañana nublada, fresquita, está entre que quiere y no quiere llover, no sabemos, no se decide, no se termina de decidir, pero arrancamos la semana a pleno, este lunes a pleno y con toda la onda. Tenemos una temperatura de 17 grados centígrados y una sensación térmica de 17 grados centígrados. Está con un poquito de probabilidad de lluvias, pero muy pocas. Esperemos que por favor nos llueva por lo menos hoy. Un alivio, un día de descanso, que esté nubladito así para que no esté pesado tampoco. Pero bueno, es el día, el pronóstico que nos toca, ¿sí? Siendo las 12:35 de este mediodía, volvemos enseguida con más La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos.

porque es parte de lo que es la temperatura de hoy. Es rara, porque primero, o sea, ayer pasamos de un sol radiante, de un sol, un día que estaban tranquilos, un domingo, como hace mucho estábamos esperando. Y hoy está todo nublado, está entre que va a garuar, que no sabes qué pasa, que si pasa, así que es un día X, vamos a eso. Bueno, también tenemos, así influye el consumo de vitamina B12 en el funcionamiento de los riñones. Sí, tenemos la realidad de que hay que cuidar la salud más allá del COVID, del protocolo en cuestión por COVID. Pero hay otro tipo de cuidados que tenemos que mantener nosotros mismos en lo que es el resto, lo que son los síntomas, lo que son los cuidados en los distintos sistemas del cuerpo humano. Así que los expertos recomiendan consumir alimentos ricos en vitaminas del grupo B para pacientes con insuficiencia renal. La vitamina B12 es uno de los micronutrientes más importantes para la salud de las personas, dada su influencia en diferentes funciones del organismo. Principalmente se trata de una vitamina esencial en la producción de glóbulos rojos y formación del ADN, celular. Cuando el organismo no presenta la cantidad idónea de vitamina B12, pueden aparecer diferentes síntomas de cansancio, debilidad o fatiga. Así, uno de los efectos negativos más graves de la deficiencia de este micronutriente es la aparición de anemia megaloblástica. Otro aspecto a tener en cuenta sobre la vitamina B12 es que únicamente se encuentra en alimentos de origen animal, es decir, no está presente en ningún vegetal, fruta o verdura, al menos de forma natural. Por lo tanto, las personas que no consuman alimentos de origen animal en su dieta tienen una mayor probabilidad de desarrollar deficiencia de esta vitamina en el organismo. Las personas que tienen insuficiencia renal reciben un tipo de tratamiento llamado hemodiálisis. Así, las personas que desarrollan este tipo de enfermedades se ven obligadas a modificar en cierta manera su alimentación en beneficio de su bienestar. Así, para los pacientes con insuficiencia renal, los especialistas médicos recomiendan consumir alimentos ricos en vitaminas del grupo B. En este sentido, la vitamina B6, B12 o ácido fólico trabajan conjuntamente con la EPO y el hierro para prevenir la aparición de otras enfermedades que puedan perjudicar más a las personas con insuficiencia renal. En cuanto a la relación de la vitamina B12 y la insuficiencia renal, existen diferentes estudios que vinculan a ambas. Así, en un trabajo de investigación realizado en pacientes con nefropatía diabética, a los que se les implantó vitamina B, se constató cómo los micronutrientes pertenecientes a este grupo de vitaminas fue bien tolerado por el organismo de estas personas. Por otra parte, un trabajo de investigación liderado por la Universidad de Granada señala que una persona con insuficiencia renal crónica puede consumir en su dieta 2,4 gramos día de vitamina B12. No obstante, antes de modificar la dieta, especialmente en aquellas personas con insuficiencia renal, es necesario acudir a un especialista médico para que establezca las pautas de alimentación concreta. Por otra parte, cabe destacar que no existen contraindicaciones para la administración de vitamina B12 por vía intramuscular para un paciente tras trasplante renal con anemia megaloblástica y con una concentración baja de esta vitamina en el suero. Es decir, los expertos ya señalan que los niveles de vitamina B12 en pacientes con anemia megaloblástica ya es una indicación para comenzar la suplementación. En este sentido, la suplementación de esta vitamina tras un trasplante renal no se considera una contraindicación. Así que hay que cuidarse, hay que seguir adelante siempre lo que es

llega algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. FM Max, un lugar, todas las voces. Último bloque de La Caja Negra al aire, todo registrado. Recordamos que nos pueden seguir a través de las distintas redes sociales por Instagram, Twitter, YouTube, Facebook en FM Max 91.3. Mandarnos mensajito al 11 33 29 13 49. siendo las 12:51, tenemos una temperatura de 17 grados y una sensación térmica de 17 grados. Está bastante alta la humedad. No lo dije leyéndolo, pero es lo que se percibe en el aire. La verdad que los que salimos afuera, notamos la diferencia. Los que tienen que arrancar la semana, los que tienen que ir a trabajar en este momento, muy buena jornada. Los que ya terminaron, que lleguen bien también a sus casas. Que tengan una muy buen, un buen inicio de semana, que estén a pleno, que estén con todas las ganas, que tengan muchísima suerte, que estén bien de salud, obviamente. Siendo las 12:58, siempre tienen que cuidarse, siempre tienen que estar bien. Y recuerden, la Caja Negra al aire, todo registrado, de 9:30 a 13 horas, de lunes a viernes, acá con ustedes. Y nos pueden mandar mensaje al 11:33-29-13-49. Los estaremos esperando mañana, martes 14 de septiembre, acá en FM Max 91.3. Con, obviamente, la Caja Negra al aire, todo registrado. Buena semana para todos. Que este invierno no congele tus ganas de buena música. FM Max le hace frente con las mejores listas. ¿Sí?